Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. Delicado azul, de interminable escapa. Te expandes hacia el sol. Nada hay que te detenga. Tu matiz y tu color dan la noche y el día. Escenarios del vivir que lo vuelven poesía. Con todo aquel que en armonía se hace un guardián de la vida. Oponiéndose al destino de creencias apocalípticas. Interminable escapa. Te expandes hacia el sol. Nada hay que te detenga. Tu matiz y tu color da la noche y el día. Escenarios del vivir que lo vuelven poesía. Con todo aquel que en armonía se hace un guardián de la vida. Oponiéndose al destino de guerras apocalípticas. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. 940 AM. ¿Cuándo comienzan a plantearse los niños su identidad de género? Es una de las cuestiones científicas más debatidas hoy en día. A su vez, más incógnitas nos plantea. ¿Por qué una persona se identifica con el género masculino o femenino o con ninguno de los dos? ¿Y a qué edad sucede esto? Cada vez son más los casos de niños transexuales, de personas que se definen como no binarias, ni hombre ni mujer, y de niños que cambian de género a una edad temprana. Es un fenómeno en alza y se ha convertido en el foco de debates éticos, culturales, políticos y religiosos en todo el mundo. Pero, ¿cuál es la opinión de los expertos? ¿Hay un consenso al respecto? En BBC Mundo se consultó a varios psicólogos, pediatras y sociólogos en busca de respuestas. Hay diferencias físicas, por ejemplo. Según la Asociación Estadounidense de Pediatría, cuando los niños pueden expresarse por sí mismos, se declararán niño o niña y algunas veces algo entre estos dos. Esa es su identidad de género. Los pediatras de esa institución aseguran que eso sucede más o menos a los 2 años de edad, pues es entonces cuando somos conscientes de las diferencias físicas entre niños y niñas. Antes de su 3er cumpleaños, la mayoría de los niños se identifican fácilmente, ya sea como niño o niña, agregan los especialistas de esta institución. El psicólogo e investigador de una universidad, King College de Londres, en Reino Unido, Patrick Lehmann, coincide. Sucede entre los 2 y los 3 años de edad, le contó a la BBC en una entrevista radiofónica. No solamente puede diferenciar de forma consistente entre los chicos y las chicas y comprenden las diferencias de género muy fácilmente, sino que también saben identificar qué son ellos. Pero probablemente antes de esa edad ya escucharon mensajes de sus padres, de sus amigos y de los medios de comunicación sobre el género. Y esto último es precisamente a lo que se refiere la socióloga de la infancia Lourdes Gaitán, del Grupo de Trabajo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia en España, cuando dice que la cuestión de género se construye socialmente. Pero hay un proceso social. La experta en género e infancia se opone a lo que dice Lehmann y defiende, sin embargo, que la identidad de género no sucede a una edad determinada. Para Gaitán, el género está influido por el pensamiento evolutivo que tenemos dentro. Desde el minuto cero se construye lo social, dice Gaitán. No se puede decir que surja a una edad determinada. Es un planteamiento en el que no entramos los sociólogos. El proceso de construcción de identidad se da en etapas y los sociólogos usamos el concepto de reproducción interpretativa para explicarlo, dice Gaitán. Pero, ¿qué es la reproducción interpretativa? Capturar los aspectos creativos e innovadores de la participación de los niños en la sociedad. Retiene la idea de que los niños no interiorizan simplemente sociedad y cultura, sino que contribuyen activamente al cambio social. Los niños y sus infancias resultan influidos por la sociedad y la cultura de la que son miembros. Los factores culturales son parte de esa forma de construcción social colectiva de los papeles atribuidos a un sexo u a otro, dice Gaitán. Dudo mucho que alguien pueda asegurar con carácter universal que alrededor de 2 o 3 años se construye o se identifica la identidad de género. Hay un pensamiento psicologista dominante que está influyendo en nuestra manera de ver a los niños y que es una forma un poco tiránica de recibir, de percibir a la infancia porque marca unos límites. Los niños no son pasivos en el proceso de socialización. También construyen, no solo reciben su identidad de género a base de observar, comunicar e incorporar unas cosas y otras no. La identidad de género, la mayoría de los niños, está alineada con su sexo biológico. Pero para los niños la correspondencia entre el sexo biológico y la identidad de género no es muy clara. Según este organismo, en torno a los 2 años, los niños aprenden las conductas y los roles de género, es decir, las cosas que hacen los niños y las cosas que hacen las niñas. Sin embargo, desde esa institución aceptan que, con el tiempo, la sociedad ha reconocido que los estereotipos de conductas femeninas y masculinas y sus características no son exactas. En el pasado, a las niñas solo se les permitía hacer cosas femeninas, como jugar con muñecas y cocinar. Se esperaba que fueran más pasivas. De los niños se esperaba que fueran más agresivos y que exhibieran conductas masculinas, explican los expertos. Pero los tiempos han cambiado. Con frecuencia las niñas sobresalen en los deportes y en materias que tradicionalmente se pensaban como masculinas, y los niños sobresalen en materias artísticas consideradas en el pasado como femeninas. No sé si las imágenes que reciben los niños sobre los chicos y las chicas son más perniciosas ahora que hace 20, 30, 40 años. Creo que siempre hubo claras distinciones entre lo que deberían hacer las chicas y lo que deberían hacer los chicos en cuanto a lo que nosotros les comunicamos. Tal vez cambió la situación, por ejemplo, el tipo de iniciativas que estamos viendo en Suecia y sobre todo en Estados Unidos no defienden la neutralidad de género. Tienen conciencia de género, pero presentan a los niños otras opciones y usan un lenguaje que estructura eso de forma más abierta y liberadora. La postura ideal es escuchar a los niños y que ellos elijan, con un estilo de educación más conversacional, respetuoso con la diferencia y con el semejante. Es mucho más fácil manejar la cuestión del género sin conflicto, dice esta experta. Para la socióloga, el proceso de construcción del género se va definiendo con los años. Y la pregunta final, asegura, parece muy sencilla, pero nos acompañará toda la vida. ¿Quién soy yo?